Buenas y bienvenidos a Elche en Punta, a una nueva edición de este programa tratando de la actualidad del Elche Club de Fútbol a través de nuestras redes de medios de comunicación, Radio Express Marca en el 101.4, InfoExpress.es, nuestro portal multimedia y también TeleElche para hacer llegar la imagen y la voz de todos los que hacemos este programa por radio. Caliente poco a poco, buena temperatura y también el Derby. Mucho calor para que el domingo a las 8 la temperatura del Derby siga subiendo. Pues vamos precisamente a hablar del Derby y de la temperatura que sube. Ahora mismo tenemos 30 grados, pero el próximo domingo seguramente a pie de campo y en las gradas tengamos alguno más. Se han vendido unas 300 entradas y hay 6 autocares completos de una afición que poco a poco empieza a responder para ese partido. Esta mañana a las 10 se han abierto las taquillas, pero en el Rico Pérez para la afición de Hércules. Recordamos que hay entradas en el Club de Fútbol, en el Estadio Martínez Valero, hasta 800. Si se agotan, el club pedirá más. Teniendo en cuenta que estamos todavía miércoles, mediodía, miércoles tarde, lo normal es que se agoten y sean más de 1.200 aficionados que se den cita en el Rico Pérez. Por cierto, un partido decretado de alto riesgo, aunque tiene gente esperará por la seguridad, y siempre eso sí, no es noticia. Lo que sí, afortunadamente, para ser noticia son los incidentes desde hace ya varias temporadas. Algunas relaciones, sobre todo presidenciales, de Valentín Portillo y Pepe Sepulcre, haciendo la previa de esas ruedas de prensa conjuntas, pues han hecho que los ánimos se hayan fortificado bastante. Mañana hay de nuevo otra puesta en escena, pero con cambio de presidente. El exjugador, exdirector deportivo y actual presidente del Elche, Soso García Picans, que comparecerá como nuevo presidente del Elche junto a José Sepulcre. Las dos plantillas, la de Elche y la de Hércules, han vuelto esta mañana a los entrenamientos y esta tarde volverán a jugar el Elche, en este caso a las 7, a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero. En Huelva Cara, afirma que el partido le llega en un buen momento porque el Hércules está en fase de construcción, pero que no hay favoritos. En todo caso, decía Huelva Cara, incluso Fidel, el favorito sería el Hércules por el factor de campo. Precisamente sobre esa cuestión de quién es el favorito para el partido del domingo es lo que os vamos a plantear en nuestra encuesta diaria a través de las redes sociales de web. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Como bien apuntabas al principio, el Derby es a juego y por eso la pregunta, como decías tú, es quién crees que es o llega como favorito a Rico Pérez. Hércules o Elche, ya sabes que nos puedes escribir a través de Facebook, Twitter o nuestra página de Instagram. Bueno, pues vamos a ver ese favoritismo. Seguramente, pues, si utilizamos el corazón, aquí en Elche veremos favorito a Elche. Si utilizamos la cabeza, pues evidentemente, un derbi es un derbi. Un Hércules Elche todo puede pasar. Es cierto que el factor campo puede ser importante, pero en absoluto determinante. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde el Elche ha ganado allí cuando no se esperaba. Sin ir más lejos, creo que el año pasado, cuando el Hércules era líder, jugaba en su estadio, y el Elche ganó. O sea que, lógica en el fútbol, no hay que menos cuando hay tanta igualdad. Sí es cierto, y esto apoya las palabras de Eduardo Alcázar, porque además es mi pensamiento desde que estamos hablando del Derby, que el Elche posiblemente llegue con los deberes mejor hechos, ¿no? La pretemporada la está preparando desde que se inició la pretemporada, hay paz y tranquilidad en la institución, los fichajes han ido llegando antes, aunque bien es cierto que, por ejemplo, Carles Gil y Colomina llegó a última hora y se han acoplado bien. Pero en el Hércules es cierto que solo hay 14 jugadores profesionales, que están tirando mano de mucha cantera porque bueno, se quejan de que no hay dinero para fichar. Bueno, pues quizás en ese sentido sí es cierto que el Elche aparentemente es un equipo con más cuerpo, más hecho, pero así que un partido no lo puede pasar. Bueno, pues ya sabéis que tenéis entradas en el Estadio Martínez Valero al precio de 15 euros para ver el partido y no tener que esperar a la tarde del domingo en las días del Rico Pérez. tarde, cuando cerró algo más de 200 que habían vendido, esta mañana ha sido un goteo y pues vamos a ver hasta cuántas se llegan a comprar. Lo normal es que se agoten las 300 y que el funcionario pedirá una más. Lo normal. También es cierto que el hecho de estar en las fechas que estamos, en plenas vacaciones, yo creo que va a restar aficionados. Hasta el momento se han completado a través de los viajes organizados de las peñas, ahora comentamos los datos de cada una, 6 autocares. El partido declarado de alto riesgo va a contar con más de 100 agentes entre Policía Nacional, Policía Local, que movilizará a ese número de agentes para que el derby transcurra con normalidad y sin ningún tipo de altercado. Voy a recordar precisamente el tema de las distintas opciones para viajar en nuestros autocares. Por una parte, la agrupación de peñas. Recordamos que su viaje en autocares al precio de 5 euros salen desde el partido para el domingo a las 6 y media. Esta peña pues tiene su sede en la calle Antonio García Cayuelas, número 42, para los que estén interesados. Luego tenemos también la peña Zona 24 Arnal, el precio del billete es de 6 euros, y la salida desde la estación de autobuses a las 6, el domingo. Todos los viajes salen a las 6 o a las 6 y media. Para ir con esta peña, puede llamar más información al teléfono 626-025-280. Luego está también la peña de Jovels, con la grada Jovel, que tiene un coste de 10 euros, aunque aquí incluye varias acciones, como renta gratis, alguna copa y el obsequio de un CD, la voz del estadio, un CD. Y más información, bueno, ya salen a las 6 desde las 6 y media desde el IBIS, Peña Jovels, y el que quiera más información puede llamar al 622-816-374. Y también la Peña Sentimiento Franjiverde ya tiene dos autocares prácticamente completos, y que para el que quiera información, a ver si está abriendo aquí, exactamente, vale 6 euros, a ver, no, vale 5 euros, la peña tiene 5 franji verde, vale 5 euros, y la salida será a las 6 desde el estado. Bueno, pues reserva SAN con la peña de 500 franji verde, 654-552-210. Javi, ¿qué quieres hacer? Yo que te quiera. Ahí en la sección de deportes está colgada la noticia con todos los teléfonos y toda la información de la gente. Bueno, vamos a una vuelta con los escaparates y ahora centramos en lo deportivo, el equipo que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, en el anexo, esta tarde a puerta cerrada, el técnico le dice, no es que lo haga porque sea el Hércules, cada semana hace algún entrenamiento por la cerrada y obviamente quiere preparar el partido. De esta forma, no, lo preguntamos a los jugadores y en comparación con Bordalás, que cuando llegaba el Hércules por aquello de que había sido entrenador del Hércules, lo preparaba de una manera que era minuciosa, no daba ni una sola pista, en este sea, es algo como que contra el listillo de móviles. ¿Tú te descargaste la versión de 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las nuevas tallas por menos de Vodafone puedes copiarlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Venga, ven mejor. Y si cambias el original con las tallas por menos, con las navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no. Resetea, pringao. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor de Vodafone. El centro comercial La Lluvia, uno de los más uno de Elche, y también de Santa Pola, calle 8, número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres barro. Venta y colocación, 10 neumáticos y las mejores ofertas. Preguntando te va a encontrar y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero en José Calabarque Sots 26 y 54 Elche, teléfono 965 43 7809. Querida, juntos hemos disfrutado de grandes momentos. Siempre me llevaste donde te pedí. Yo te pediré lo que quieras. Estás averiado. Vete contigo, mi querido Sam. No sufras por tu Sam, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En De Gaspar, tu Sam está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y hacemos las revisiones de mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Cavalones 9, Elche. Teléfono 965-45-7941. Especialistas en Sam, ¿y el hombre? Pero eso tú ya lo sabes. Vamos a darle un repaso a cómo va la encuesta, Javi. Recordamos la pregunta que es fácil, la sencilla. Sí, ¿alguien crees que es favorito para el partido del derbi entre Elche, bueno, entre Hércules y Elche? Marina Martínez dice que Elche, Juan Carlos, dice, nos pregunta que cuándo es y si se va a televisar. El partido es el domingo a las 8 y se televisará por Marca TV. Cristian Ballester, yo creo que Elche, pero nunca hay que tirar perder, ya que juega en casa y ante la oposición. Otro oyente dice, el Elche, después de la derrota y la imagen del Hércules, no lo veo yo muy bien, pero bueno, en el fútbol, nada. Evidentemente, pues podéis dejar vuestras impresiones de quién es el favorito y por qué consideréis que es el favorito para ese partido. Esperemos que dicen mañana los presidentes. El malagueño Melero López va a ser el encargado de dirigir el derbi el domingo. La temporada pasada fichó a Elche en tres ocasiones con dos victorias. Ganó el Elche 1-0 al Nastic y el Seta en blanco al Alcorcón, en el que estaba Manu Herrera como portero del Alcorcón, el actual arquero del Elche. Y quizá también el empate en Canarias, la forma subvención, es decir, que con Melero López nos quedó francamente bien el año pasado. Al Hércules le ha quitado también el año pasado en tres ocasiones, no tan bien, dos derrotas. Perdió las Palmas 2-0 y en Villana 1-0. Y el otro fue un triunfo con Cartagena, perdón, un triunfo contra Cartagena de Copa por 2, pues un árbitro con experiencia en la categoría, el tipo no que bien los puntos de máxima rivalidad. Vamos a esperar que Melero López, el malagueño, pase en ese partido que es normalmente que siempre. La discreción es el mejor arma y en este caso la mejor nota que le podemos poner a un colegio. Por cierto, en el capítulo, lo que pasa es que el derbi, los focos del derbi eclipsan lógicamente estas fechas últimas de agosto en las que todavía las plantillas no están del todo perfiladas. El Elche todavía no ha cerrado el fichaje de un delantero en este sentido, hay que decir que David Rodríguez, con el que el Elche estaba negociando cantidades, con números, con años de contrato, el otro día soltó, después del partido en Málaga, bueno, en Málaga no, en Vigo, el Celta perdió contra el Málaga, fue convocado, parece que eso le ha hecho variar la memoria, y apunta que no había ningún tipo de negociación con el Elche, e insistió en que quiere quedarse en el Celta. ¿Cómo cambia la cosa de cuando entra en una convocatoria? ¿O es una manera de presionar más? Yo a mí no me gusta este comportamiento del tal David Rodríguez. Pero cada uno utiliza sus armas como quiera. Una cosa es quitar lo que hizo Coromina a través de su representante en pensar la corta, pero nunca dijo Coromina que no estaba negociando con el EC salidas. Bueno, igual que un delantero. Un delantero que está buscando. El hombre de la guardia, que se trata de muchos años, es una de las opciones que se ha ofrecido. El futuro de salidas todavía no está nada claro. Está, yo creo que esperando hasta el final, sobre todo los futbolistas, no el Elche que quiere finiquitar por igual. El tema todo el orden, ya os decíamos que había llegado a un acuerdo y ha llegado a un acuerdo. Lo que pasa es que el club no lo ha hecho oficial porque el futbolista todavía oficialmente no ha firmado con el plan de Elche en segunda vez. ¿Por qué? Porque hasta última hora buscan la mejor opción. Es cierto que ha llegado a un acuerdo para que el Elche y el jugador rescindan, pero el futbolista todavía no ha firmado porque está buscando el mejor acuerdo. Lo de López se ha enfriado, no digo roto, porque roto no se puede decir hasta el final, pero se ha enfriado con el Cartagena, que también puede ser una táctica porque el Cartagena ahora dice que de momento no va a fichar más. Y eso puede ser para que el futbolista final. Y lo de Perico, bueno, pues está haciendo algunos equipos que tienen interés, pero de momento se está en esa fase de stand-by. Las últimas horas, de los últimos días, del 29 al 30 y el 31, seguramente ahí se hace. Yo estoy convencido, si os lo he dicho ya más de un mes, que ninguno de los tres se va a quedar. Dicho esto, pues vamos a centrarnos en el derbi, que sin duda es lo que ahora mismo marca toda nuestra atención. El partido frente a la Alemania. Fran Escribá, lo normal es que repita antes. Podría poner de nuevo a Manu Herrera en portería, en defensa a portería con Pellegrini en Cheita, Edward Barca y Damián en los costados, en el doble pivote Genedo y Rivera, en la media punta Carles Gil por el centro, Sumetra y Fidel por las bandas, y arriba Colombia. Mientras el Hércules, el equipo que dirige Juan Carlos Mandía, que también hoy ha realizado el trabajo en doble sesión, la jornada de ayer, pues casi todas las miradas están puestas en la recuperación del central Pepe Mora, quien no jugó el Lugo por una lesión muscular, todo para indicar que si va a estar en disposición de ser titular junto a Cabrera en el eje de la saga. Es casi, formaría el doble pivote junto a Diego Rivas, como la situación aquí de Perú, que no lo quería, por empezar el sentido titular. A Naif Ardilla regresaría al lateral derecho, igual que el año pasado, pese a que Mandía centro, y Braulio podría ser quizás la sorpresa en el 11. ¿Cómo llega el derbi para el Elche Club de Fútbol? Pues ha sido, se lo preguntamos a un ex del Hércules, que lleva ya muchos años en el Elche, que es un capitán, Edu Arbañán. Hombre, yo creo que al final del derbi siempre se vive. Entiende que vaya a hacer un partido. Partido, no hay gol. Y menos, pues dices de Enrico Pérez, nos ha llegado una declaración de que él es el favorito, ¿no? Eso me preguntaba qué opinaba Airo. Con Bordalás, pues la verdad es que siempre se preparado de una manera especial. ¿Escribano está preparado también de una manera especial? No, yo creo que, bueno, sabe que Derby sabe que la gente pues está rodeada más y tal, pero la forma de trabajar va a ser la que ha sido después de que la semana de Dios está en el momento de trabajo. A favor y quizás menos en los goles en contra. Yo no diría eso, yo no los goles en contra, sino que como sobre todo porque son errores que el propio Bacar lo reconoce además de manera. Ahora, quizás habla de que marcamos cuatro goles, pero pues habla de que entramos con un equipo bastante normal, que queremos arreglar y pues más que los compañeros que han faltado y marcamos cuatro goles, pero que no será así, pues. Ahora se daría más que debemos mejorar, que ya lo mejoramos en el para empezar los días, para con el equipo y intentar mejorar eso y no también mejorar marcado con el en el jueves. Esta temporada terminó la liga regular, se clasificó para el playoff, fue eliminado por el Alcorcón. Este año lo normal sería que fuese un firme candidato al ascenso, pero es todo lo que le ha pasado a nivel institucional. Pero sobre todo la plantilla que todavía está en hacer, en fin, ¿entiende Dorbacar que sigue siendo favorito de Hércules para el ascenso? Yo creo que Hércules siempre será candidato a estar en lo de arriba. Creo que es un grupo de historia con la calidad de grandes jugadores. Yo creo que al final de temporada van a estar ahí arriba. Thank you. tiene muy poco tiempo para adaptarse. La única diferencia que llevamos es la de 3 puntos. Es la única diferencia que tenemos con el equipo de Nervi. Todo lo demás, yo creo que es un partido así. No sabes cómo, qué va a pasar. Yo creo que no puedes pronosticar tampoco quién es favorito, quién es favorito. Yo creo que favorito ahora mismo, cambiando de la clasificación, porque antes era excelente, pero yo jugando en un campo. Se quita el favoritismo por aquello del factor campo y se lo cede al equipo local, al equipo de casa, al Hércules de Alicante. Y la última que le hacemos a Edu Albacar era en relación a los refuerzos. Albacar ya se mojó hace 2 o 3 semanas cuando le preguntamos, lo vuelve a hacer. ¿Le hace falta el este refuerzo? ¿Qué le hace falta más? ¿Un central? ¿Un delantero? Yo se lo digo. Está claro que la Hércules y con Coro, pues la verdad que mucho en la parte de arriba, porque es que verdad que teníamos a Jaime y en cuanto a Jaime ha demostrado que tenemos que ir para esta plantilla, pero yo creo que antes de María yo era un delantero que no fue tan increíble, ¿no? A un profesional en Marlos, pero yo creo que es más delantero. Igual siempre se lo pregunto a un delantero. Los favoritos son los egoístas, ¿no? Y cuando le preguntas a un defensa, además, en el caso del presidente de Europa, es un hombre que acabará su carrera jugando a su casa, porque le gusta y ha sido adaptable a su posición, siempre lo ha hecho bien. Nadie puede jugar ahí, supuestamente. Pero está claro que, si no le diga a Macar, porque le preguntásemos hace unos años, ¿no? Para jugar un delantero, seguramente diría que no. Claro, también te va a decir, ¿no? Exacto. Por lo tanto, Macar, si no te puedan descargar. Otro delantero, no cualquiera, no de relleno, y otro de centro del campo también estaría por este exactamente. ¿Qué confías? Yo confío en diversos puntos y sobre todo creo que esa es la clave. Quienes verdaderamente sentimos nuestro color, lo vamos a dar todo por él. Compromiso, Elche. Si el Elche se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Fútbol Club. Patrocina Prensa y Vídeo de Defensores. Hay noticias que deben encontrarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. Y ya hacemos el día 37, por la vía de la 96 y doctor Carlos, en la 190, a una de la constitución del primer. 8, si nos metemos en las 2 de la tarde, desde Radio Marca, para toda la provincia de Telde, en el 101.4, también en TV Elche, en esos 3.2, vamos a llegar la actualidad, la última hora del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo a las 8 se mide en el Derby al Hércules, en el Rico Pérez, desde las 7:30, que tenemos todo el equipo de marcador para retransmitir ese encuentro. ¿Y quién es el favorito? Muchas veces se pregunta, y la verdad es que no hay una respuesta concreta, o sí, hay muchas y concretas. ¿Quién tiene la razón? Seguramente los mismos hablamos de verdad. ¿Cómo ven los analistas de la radio? Bueno, yo estoy entre claro que la opinión que el favorito es el Elche. Ahora más dice, el Elche fue, es y será siempre mejor que el Elche, por equipo, por estadio, por ciudad y sobre todo por afición, siempre por encima de ellos. Sergio Santiago, a día de hoy el Elche, pero quién sabe, el fútbol es impredecible. Y además el Hércules juega en casa y con su gente arropándole. Visto que se como favorito y ganador, el Elche y sobre cada esquina asegura que es el nuevo Messi de segunda. ¿Cómo corremos? Hay que ver, que todavía es el primer partido y la temporada es muy larga. En Twitter, Romy nos dice que el favorito es el Elche. Nos escribe con los hashtags. Elche en punta, ascenso a primera. Saludos, Paco Gómez. Esteban, para mí, el Elche siempre es favorito contra el Elche. Mucho Elche, yo confío en este proceso. Bueno, pues ahí están todas las opiniones. El primero que han leído le ha dado un buen repaso a Elche. Ya, él ha ganado el partido. Pero vamos, seguro, el nombre es todo, de la afición, del estadio, de la historia, del equipo. Pues, ¿cómo lo afrontan los jugadores de Elche? Se lo preguntamos a un recién llegado. Entrevista que bueno, que había diferentes pasos en un partido, pero más ritmo del partido, cosas en las que son un poco más la dinámica, pero hay otros momentos en los que se sufre. El otro día hubo un momento que el equipo también sufrió y la oportunidad tuvo más profundo de balón, pero bueno, seguro que el domingo puede ser que haya ratos en los que nosotros tenemos iniciativa, pero bueno, sabemos que vamos a un campo complicado en los que ellos van a apretar y no sé, vamos a poner cosas difíciles. Bueno, íbamos un poquito más allá. El Elche del domingo va a ser el Elche también fuera de casa. Sobre el fichaje, que es de la parte de arriba, considera que hay que firmar un central y un delantero. Sí, más indicado, no más sobre esta pregunta, pero bueno, sí que es verdad que con la baja de Berri va a ser un poquito los planes, porque la baja para el delantero, un delantero que puede aportar algo diferente, y está bueno, si falta la siguiente, es un más. Ya que podríamos encontrar, pero bueno, como bien digo, no sé el perfecto. Pues yo creo que sí, que lo va a reforzar y que esperemos que lo haga con un hombre de calidad y no simplemente pues, un jugador de relleno. Para eso, mejor con los que tenemos. Hablando de refuerzos de segunda división, ¿alguna noticia destacable, Javi? El canterano del Barça, Sergio Ayala, jugará a seguir la temporada en el Alavés. Tendrá turno de 19 años en internacional en las categorías inferiores de la Rojita. Renovó el pasado junio con el club azulgrana hasta 2015 con ficha del Barcelona B. Para poder seguir progresando como futbolista, tanto él como el club han decidido escoger esta selección para jugar en Segunda B. El estadounidense Rupert fue presentado ayer como nuevo jugador del Mirandés. El secretario del técnico del club, Carlos Lasheras, ha aprovechado la presentación del centrocampista para confirmar que la plantilla está cerrada. Por último, en el Almería está de enhorabuena. Javi Casquero ya está totalmente recuperado del golpe que sufrió en el Mirandés ante el filial peruano y podrá contar para su técnico en el duelo ante el Jerez. Otro que quiere llegar a tiempo a este partido es Corona, que sigue apurando los pasos para recuperarse de sus molestias en la zona lumbar. Y por cierto, para aquellos que tengan mono del fútbol y que no puedan esperar al fin de semana, esta noche en Málaga se juega la Rosa de Rosaleda la ida de la pérdida de la Champions ante el Panathinaikos a las 9 de la noche. Y como ya sobre todo, mañana se juega la Supercopa a las 10:30 de la noche. Este partido también para abrir boca, porque el jueves siguiente será el partido de Puebla. Así que bueno, mañana veremos ese también apasionante partido entre Barça y Madrid, enemigos íntimos y reconciliables. Sí, sí, vamos a tener ahí fútbol del bueno y la verdad es que ya teníamos mono de los Madrid y Barcelona y los vamos a tener en una agenda de corazón. Recordamos que en la Liga de Campeones, la segunda división, bueno, pues, se ha hablado de rivales, en este caso de candidatos a luchar por el ascenso, además de los recién descendidos, y hay algunos ojos, siempre hay algunos ocupados. Yo este año no perdería de vista al Jerez, el Boquerón Esteban, que ya sabe lo que conseguir dos ascensos, uno con el Jerez y otro con el Azul. Y que, bueno, el Jerez no ha cambiado mucho, no tiene mal equipo, y tiene a los José Mari de turno, que todavía no hay que perderlo de vista. Más que Las Palmas,